oscuridad. ¿Quién podrá curar mi herida? Aunque ya no estén las fuerzas, siento que puedo acariciar tus manos. Cuando te preciso, siempre estás. Nube fresca que me cubrirá. La razón sublime de todo mi ser. La razón sublime.